en Panamá. El pueblo panameño exige buen pulso e inteligencia en la elección del nuevo Contralor de la República. La ciudadanía quiere una persona capaz, independiente y firme ante presiones de todo tipo. Desde Panamá, Pallín Atencio Alvarado nos ofrece más información. Acá en Panamá tenemos que la Asamblea Nacional de Diputados tiene la difícil tarea de escoger al próximo Contralor de la República. Decisión que ante los ojos de la sociedad civil y la ciudadanía no deja de generar reacciones. Para la sociedad civil es importante escoger bien al nuevo contralor o contralora para que fiscalice los fondos públicos de este país. Según Alexandro Gansi de la Asociación Conciencia Ciudadana, esta designación reunirá a miembros de la sociedad civil. Varios grupos de la sociedad civil van a reunirse precisamente para eso, para dar un aporte en cuanto al perfil de los candidatos, no solamente el contralor. El reto que tiene el gobierno es poder tener un contralor que sea lo suficientemente independiente, o debe tener una capacidad, también punto muy particular de ver, de poder vetar algunos proyectos, incluso cuando existan cláusulas abusivas. Mientras que algunos ciudadanos encuestados señalan que hay que seleccionar bien. Queremos justicia y paz, cambio de actitud, aprendizaje al servicio del pueblo panameño. Pero yo creo que el país tiene mucha gente, muchos valores, muchas personas equilibradas, mucha gente de manejo. Hay personas preparadas, hay personas que dentro del ámbito político quizás no se hayan manifestado en favor o en contra del gobierno actual, pero pueden llenar el perfil, las expectativas de una institución que ha sido golpeada, una institución que no digo que ha sido saqueada, pero una institución que donde ha reinado en los últimos años después de chinchorrocarle un desgreño administrativo. El contralor, en primer lugar, debe ser una persona con vastos conocimientos en lo que es la parte financiera y administrativa, puesto que allí se manejan muchas finanzas. Esta persona debería mantener un criterio muy firme en cuanto a el cumplimiento estricto de las normas y de las leyes y los procedimientos en materia financiera y administrativa. Aunque este proceso no ha iniciado en la Asamblea Nacional de Diputados, se conoce que el gobierno estaría impulsando para contralor a Federico Humber, ex embajador de Panamá en Estados Unidos, y también al diputado del Partido Revolucionario Democrático, Leandro Ávila. Sobre la contralora Gioconda Torres de Bianchini, pesa una denuncia penal por parte de la Junta Directiva de Tocumen S.A., además de que la Asamblea envió el acta de la comparecencia de la contralora ante la Corte Suprema de Justicia. La sociedad civil pide investigar sus actuaciones. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado.